capítulo 175 de Pasa la Onda. Contra todos los pronósticos, porque tengo que admitir que hasta yo pensaba que no íbamos a llegar a hoy jueves con la tecnología de nuestro lado, de alguna forma decirles, aquí estamos, una vez más, bienvenidos. Mi nombre es Cristian Devoto, voy a estar en lo que es la conducción, así se dice, de este programa hasta las... medianoche, iba a decir las 20... no, medianoche directamente. Las 24, las 24.05. Sí, podría haberse tomado también como eso. Pero bueno, gente, ya saben, mi nombre es Cristian Devoto, como les decía recién. El que hablaba, ese individuo que hablaba, era Juan Ignacio Miranda. Muy, pero muy buenas noches, gente. Y sí, como decías recién, ¿cómo estaremos saliendo? ¿Vos qué decís? Estamos saliendo, lo importante es estar saliendo, ¿no? Poder disfrutar la libertad que nos da el espacio radial online. Sí, lo importante es salir y llegar al capítulo 175 es más que importante. También estamos ya en los umbrales, podemos decir, del tercer año, de arrancar casi el tercer año ya de esto que hacemos hace un tiempito, más o menos 3 años, como le venía diciendo recién, y ahora en noviembre cumplimos 3 años y vamos a estar haciendo algo más, pero recién para diciembre vamos a estar haciendo. Les cuento un poco de qué va el programa de hoy. Hoy nos va a estar visitando la gente de Pecado Original, banda de Zona Norte, se hacen el viajecito, vienen desde Pilar los pibes. Bueno, esto no va a poder federalizar, como decimos siempre. Esta vez tenemos para un poco de la gente de Zona Norte. Norte, claro. El lejano norte, como decir. Es bastante lejito, por lo menos de acá. Estamos en la cocina de Pasa la Onda, en Paternal, como le decimos siempre. Esto es Radio Pasa la Onda, 100% música sin caretas. Jamás estamos quietos. Y aunque la tecnología nos proponga batalla, le daremos batalla y le ganaremos una vez más. Porque nos gusta la guerra. Dale, vení, puto. Dale, vení, dale, tecnología. Puto, dale, plantate. Parate de manos, vos, tecnología. Ortiga. Venga de puta. Bueno, gente, esa frase me viene matando últimamente. Más allá de la visita de Pecado Original, que vamos a estar charlando, una banda que tiene más de 10 años de trayectoria, vamos a estar charlando con los chicos. Tenemos también lo que fue la cobertura, vamos a estar haciendo la cobertura de lo que fue la presentación de la Histeria Argentina con Científicos del Palo, y hay novedades también con Científicos del Palo, lo estuvimos anticipando a través de lo que es el Facebook, así que esténse atentos, vamos a estar contando. Dicho sea de paso, nuestro Facebook es www.facebook.com/pasalaonda y va a haber cobertura, ¿no? Justamente de la escapada que nos hicimos a ver la presentación de la Histeria Argentina. Y también esa misma noche les trajimos en vivo y en directo a Hijas de Zion, también con problemas con la tecnología, pero bueno, en este caso, en aquel caso no fue tanto nuestro. El inconveniente ahí no fue nuestro, pero bueno, lo transmitimos también. Salimos. Entonces le vamos a estar contando todo lo que pasó allí. Y obviamente también vamos a estar con la agenda, pasando de fechas para este fin de semana, que hay veda electoral, así que atenti people, porque hay fechas pocas, pero hay. Y también vamos a estar contándoles noticias, obviamente, del mundillo del rock. Esta onda no la tenías. ¿Qué tenés preparado para hoy, negrito? Hay un par de versiones que son muy interesantes. Yo te digo una que es especial. La otra es como que es como la... Hace rato venía con una medio bizarra. Vuelve el bizarren a esta onda, ¿no la tenías? Volvemos a nuestros principios, digamos. Bien, y que nunca lo vamos a abandonar. El bizarro nos acompaña todos los días de nuestra vida, gente. ¿Qué se le va a hacer? Es así. Como les decía recién, esta onda no la tenías. Obviamente vamos a estar pasándoles mucha música, porque ese es el objetivo de nuestro programa, difundir a través de este canal que nos gusta y tanto. Y arrancamos haciendo justamente eso, más música. Killing in the Name, Rage Against the Machine. Bienvenidos. Some of those that work forces are the same that burn crosses.

ese cambio, me encantó ese cambio de pasar de Rage Against the Machine a El Chávez con el nervio popular, que es lo que estamos escuchando en este preciso instante. Imagínate estar bailando toda la gente así metida escuchando Rage Against the Machine, moviendo las cabezas y de pronto te pones esto. Y yo creo que ahí te saltan a la yugular unos 23 tipos y te cagan a palos. Mínimo un botellazo de botella rota con sida, más o menos. Un poquito, una botella rota con... Me hiciste acordar la anécdota que nos contó Johnny el otro día. Le cuento a la gente, una persona, una pelea, ¿no? Digamos, sí, cuando el muchacho ofuscado se levantó, le dijo al Patova, que era con quien se estaba peleando, ahora vos tenés sida, le decía. Esto para que estén al tanto también de lo que estamos hablando, ¿no? Porque si no, la gente piensa, estos pibes, ¿qué carajo están hablando, no? Sí, les contamos anécdotas divertidas, así. Sí, linda, hermosas. Lo cagaron a palo, el tipo tenés sida. Bueno, gente, estamos en la agenda. Bienvenidos a la agenda. Arrancamos por lo que es el viernes. Suena el Chávez, como decíamos recién. Y va a estar sonando Chávez en lo que es Chill Out. Colectora de acceso a este 7565 en Ituzaingó. Una noche muy piola con In La Ketch a la Ken, Pinitos y Leveranga. Desde las 22 horas arranca esto en un lugar lindo, como solemos decir, que parece que el veranito como que lo motiva. No estamos justamente hoy en un día veraniego, pero estamos ya entrando supuestamente, ¿no?, a la época de calor. Pero ya arranca a sentirse, en la calle se respira otro... Otra onda, otra, ¿no?, sensación ahí en la gente, ¿no? Como que ya está un poco más festiva, ya no se queja tanto la gente, ¿te diste cuenta? La verdad que no sé, me parece que la gente se queja siempre. Gente, primera de la agenda, suena el Chávez, el nervio popular, allí en Chill Out, mañana viernes. En la agenda, segunda fecha que les vamos a pasar, tiene que ver con esta banda que está sonando, se llama Convido, y esto es parte del material que nos estuvieron presentando hace muy poco tiempo atrás, que se llama Movimiento. Van a estar presentándose en lo que es la fiesta Groupstock. Esto tiene lugar en el Uniclub. ¿Dónde queda esto? En Guardia Vieja 3360, en el barrio porteño de Abasto, justo allí enfrente al supermercado nacional, podemos decirle de alguna manera. Es el Croto. El Croto, sí, bueno, bastante nacional eso, ¿no? La cuestión es que va a estar allá sonando Convido, El Perro de Pavlov, otra de esas bandas que no ha llegado a pasar la onda, pero siempre a mí me suena hace rato esa banda y es como que me interesa. Igual que El Perro Diablo, otra que me gustaría que vengan a charlar. Tenemos un problema con los perros, definitivamente. Sí, estoy escuchando mucho Jauría también, entonces es como que por ahí vengo por ese lado. Otra banda también que estuvo a punto de pasar la onda, ¿no? No, la pasaron, Jauría pasó la onda en su momento, charlamos con Rey Fajardo. ¿Cómo que no? Es verdad, había olvidado eso. Encontramos en Extremo Oriente. ¿Dónde pensás que estábamos, querido? Perdón, me olvido. Ay, Dios, este pibe no se da cuenta todavía de lo que venimos haciendo. Estos ataques de humildad que me agarran. Claro, fue para tirarla, ¿no? Decir la verdad, fue como para hacerte el boludo. Decir, ah, mirá qué groso, don B. Obvio. Una barbaridad. Bueno, gente, linda fecha, fiesta de Grubstock. Toca también Sargento Ginebra, ¿no? La banda del lugar desde la medianoche en el Uniclub. Seguimos escuchando a Convido. Te puedes comunicar, ¿eh? Facebook, es www.facebook.com/pasalaonda. Y también tenemos Twitter. Ja, sí, ¿sabes cómo se llama? @pasalaonda. No podía ser de otra manera. Llama este tema, estamos escuchando a Támesis, porque estamos en la agenda. Ya les contamos que en un ratito van a estar con nosotros los chicos de Pecado Original, acá charlando, pasando la onda. Le mandamos un gran saludo a Carlita, un gran saludo a Carla del Mar, y como la conocimos nosotros ya hace un tiempito largo, ¿no? Hace unos 2 añitos, por ahí más o menos. Me acuerdo del motoencuentro. Es mi hermano tributo. Bueno, es verdad, viste el tributo. Y vos ya la conocíamos, había Carlita. Exactamente, se han estado los chicos de tributos en nuestro... Claro. ¿Vas a la Onda Fest? 3. Me mataste. No, sí, el 3, creo que era el 3. Bueno, ponele una cosa así. Bueno, la cuestión es que Támesis, otra de esas bandas que ha estado cerquita de venir a nuestro programa. Esto es así, ¿no? Van pasando las bandas, van apareciendo, de repente se van, a veces vienen, a veces aparecen así de la nada. Bueno, la cosa es así. Les pedimos a todas las bandas que tengan ganas de pasarnos material para que ingresen lo que es nuestra rotación, ¿no? 24 horas de música, cuando hay internet, ¿no? Obviamente. De que nos manden material a nuestro mail, pasalaondafm@gmail.com. Esa es la vía de comunicación donde nosotros sustraemos todo el material. Le mando un gran saludo a la gente de Desvelo que nos estuvo mandando material esta semana. Exactamente. Gente, están todos invitados. Manden mail, si algún conocido, se lo piden, algún amigo tiene una banda, algún primo. Se lo piden. ¿Quién no tiene? Que está lejos. Diferente lejano, no me refiero a que lejano en el árbol genealógico, sino en distancia, una banda, no sé, en Ushuaia, en La Quiaca, Santiago del Estero, mandamos igual. Exacto, bueno. La idea es pasar la onda, ¿no? Justamente a todo lo que se pueda. Van a estar tocando en lo que es Tecnópolis, los muchachos de Támesis, esto queda en Colectora de la General Paz y de los Entre de los Constituyentes, y Balbini, que sería al otro lado, Mitre. Lindo lugar como suena, te digo, Tecnópolis, ¿eh? Claro, fuiste el otro día, ¿no? ¿Estuviste por allá? Esto es, sí, suena muy bien. ¿A quién fuiste a ver? qué lindo. Reina lindo, tu madre. Vení, vamos, vamos, bien, ahí está, ahí está. A nosotros nos gusta ponernos en compromiso. Gente, de las 18 horas este viernes, esta banda que se llama Támesis, seguramente va a estar haciendo este tema, que se llama Nunca te vas a olvidar. Amor de Severino, que es lo que estamos escuchando en estreno, ¿no? Un reggae acústico. Sí, una cosa así. Les comentamos un poco. Amor de Severino es una banda que, por lo menos en mi caso, la conocí en el Antro Mágico, lugar que nos queda acá cerquita. Y la verdad que es una banda, obviamente canta una chica, como se habrán dado cuenta, ¿no? Y la verdad que es una banda que agita mucho a la gente. La verdad que me pone muy contento que hayan podido sacar material y, bueno, que los podamos pasar también. Más allá del sol es el tema que estamos escuchando. Y Amor de Severino suele estar en estas movidas así, siempre como para dar una mano. Hablando de movidas para dar una mano, se va a estar haciendo una olla popular en lo que es Corrientes y Aníbal Troilo este viernes desde las 19 horas. Y allí va a estar sonando la gente de Amor de Severino. Lindo, ¿no? Interesante, como para dar una mano. Tenés que llevar tu platito cubiertos. Y hay una olla popular, muy buena onda para un montón de gente que claramente lo debe estar necesitando también. El bajón te espera, ¿no? Claro. Ya vas con tu platito bajo de brazos, así, con los cubiertos en el bolsillo. Y aparte en la calle, se me hace como muy, como muy, no de esta época, ¿no? No, y más, Amor de Severino es una banda que te invita a bailar, ¿no? Sí, te lleva a la fiesta. Claro, que te mueve, que te levanta, que te piden que levantate flaco y bailar. Claro, baja ese guiso, ¿no? Más allá del sol, Amor de Severino se presenta mañana en la olla popular de Corrientes y Aníbal Troilo. Yo ya me tengo que ir. Se reflejó. clavos cortan cadenas, la fiera libre andará. Esta marcha no pide trigo, arena el viento la empuja al mar. Como ves, esta voz lo que ha de cambiar. Ya lo ves, todo esta voz, si algo ha de cambiar. El tiempo purga su error, tu imagen duplica el espejo, el núcleo se bifurcó, las piezas forman esquemas de juego que hay que jugar. Esta marcha no pide trigo, harina la tierra la hace brotar. Nuestra agenda, última fecha que tenemos para pasarla es de viernes, sonando El Soldado, haciendo En Marcha. No voy a decir lo que digo siempre, no soy El Soldado, que de dónde derivó. El Soldado viene de la guerra, venía con Mambrú, era compañero del pelotón. Ah, y estaban en la serie juntos. Estaban en la serie juntos. No, estaba medio peleado, estaba medio en guerra, parecía vecinos en guerra. Ah, mirá, una cosa así. Después los reencarnó Diego Torres. Claro, de la mano de Manuel Ortega. El Manuel Ortega no, el otro Ortega. Palito, ¿no? Ortega. No, ese es el más grande, boludo, no, el más chico. Orteguita. El borracho, no. Bueno, gente, la cuestión es que está sonando El Soldado y va a estar haciendo un show acústico. Y lo va a estar haciendo este viernes en Friendship Bar. Esto queda en Sarmiento al 5007, en el barrio de José Cuchillo Paz, como apodaron en su momento los muchachos de Palo Borracho, si no me equivoco. Exactamente, Friendship Park, un nuevo lugar que está haciendo su estreno en Pasaradonda, la gente. Exacto, bien, venimos de un estreno de una banda, nos vamos a un estreno de un lugar. La verdad es que nos llegan bastantes eventos durante la semana para que nos vayamos sumando a tener información. Y bueno, siempre vamos tratando de variar los lugares porque obviamente no nos pagan nada los lugares. Entonces la idea es pasarle la onda a las bandas, no tanto a los lugares, ¿no? ¿Eso fue como un palo como para que se me agarpar? ¿O? La verdad que no lo había pensado así, pero no me voy a andar quejando. Si lo quieren hacer, no nos vamos a andar quejando. Nosotros somos independientes, ¿no? No le demos nada a nadie. Son un par de birras que pedimos. ¿Cuánto será? Un cajón. ¿Qué cajón te y medio cajón? Por día. Nada más que por día, negro. ¿Vos querés que morí de cirrosis? Bueno, no estaría mal tampoco. Hay gente que le ha ido mal, ¿no? Si te moriste de cirrosis es porque te fue mal. Bueno, la cuestión es que un show diferente del Soldado suele apuntarle a este, al más a lo instrumental, más al contenido de la música, no tanto al rock así poderoso el Soldado, aunque muchos por ahí pensarían lo contrario. Suena En Marcha, esta es la última que tenemos para el viernes, se viene las del sábado, en un ratito Pecado Original, la cobertura de Científicos del Palo e Hijas de Zion, hay mucho más gente. Estás escuchando radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda, el verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Y de bañarnos con su dulce calor. Y en un Guillermina en la primera que tenemos para el sábado. Guillermina que ya se ha establecido, ¿no? Ha cruzado la frontera, ha podido llegar a Capital. Y hablando bien, ¿no? De la frontera, es una boludez de pensarlo, pero realmente le cuesta mucho a las bandas de provincia llegar a Capital y a las bandas de Capital llegar a provincia también. Y la verdad es que Guillermina se ha establecido, ¿no? En el año pasado, sobre todo. Lo pudo conseguir. Sí, la verdad que sí. Lo vienen luchando hace rato los muchachos de Guillermina. Estamos escuchando Tu Mente Sin Tiempo. Bueno, como les decía, pudieron cruzar la frontera de alguna manera, para ponerle un rótulo, y van a estar tocando en lo que es La Trastienda nuevamente. Esto es en Balcarce 460. Arranca tempranito, sábado. Aparte de veda, ¿no? El sábado. Sí, a las 0 horas se cierra todo, gente. Así que estén atentos, salgan temprano. No se confundan con los horarios. No se vayan confiados diciendo, bueno, salgo tarde. ¿Por qué no? Este fin de semana te van a quedar la vida. Y aparte, anda al chino temprano, ¿no? O al almacén de tu barrio. Temprano porque después cagaste, no puedes comprar más nada para tomar. Después te complica, estás atento con la hora, no cueles. La cuestión es que Guillermina este sábado va a estar sonando allí en La Trastienda junto con la gente de Fans Fever. Me acuerdo cuando fuimos a ver a Guillermina, por lo menos por primera vez en mi caso, creo que el tuyo también era la primera vez que lo veíamos allí en el Galpón, ¿te acordás? Sí, oh, nos volaron la peluca esos muchachos, ¿eh? La verdad que una banda de la hostia, Guillermina. Me alegro mucho que les esté yendo bien. Y bueno, ¿quién te dice? Más adelante, por ahí, ¿estarán el año que viene? ¿Mi idea es en el estudio? Uno nunca sabe. ¿Hay novedades de en el estudio? ¿Hay novedades? Hay novedades. Atento. Es el instante sin el tiempo. Caminando al filo de la oscuridad, frente a tus ojos un abismo que te empieza a llamar y te sacudirá, riéndose en tu cara, te invitará a mirar al día y la noche aprendiendo a bailar. Peleando con una espada tan cerca de la pared, un arma de doble filo apuntándote, te seducirá mostrándote las cartas, apostando por ganar el final menos triste que hay. No podrás entender cómo llegaste. Toca la agenda una vez más, ¿no? Seguimos con un poco más de rock. Volvemos a lo que es Zona Oeste. Recién les hablábamos de Guillermina, banda de Aedo. Y ahora vamos a hablarles de esta banda que está sonando, que es DZS, haciendo Doble Filo. Van a estar presentándose en uno de los lugares emblemáticos del oeste, como es Santana Bar, que queda en Presidente Perón 414 en Ramos Mejía, hogar del quinto Pasa la Onda Fest. Exactamente, hace mucho que no... Hace rato que no vamos para allá, ¿verdad? Allá, Tenemos que hacer una visita. El otro día, justamente, cuando fuimos a ver a Científico, me crucé con Dani de Santana. Le mando un gran saludo a Dani. Hablando de saludos, también le mando un gran saludo a Lisa Boledo, de la gente, de Esperando al Final. Y les pido disculpas a ellos, obviamente, a ella, al Topo, a Nati, y a todos los oyentes de Esperando al Final, que por cuestiones de internet, de falta de internet, justamente esta semana no pudo salir al aire Esperando al Final. Cosas que pasan, que nos lastima la tecnología y nos da donde nos duele. Sí, la verdad que sí, una lástima, pero bueno, ya la semana que viene van a estar volviendo martes, 21 horas, Esperando el Final, como diría Tom. Exactamente. La cuestión es que estamos escuchando a DZS, como les decía recién, van a estar sonando en Santana, pero no van a estar tocando ellos solos. Va a estar tocando también la gente de Mauna Loa, Muta. Esto arranca a las 8, un horario temprano, justamente por la veda, como hablábamos recién. Recuerden que es hasta las 0 horas, después de las 0 horas no tenés nada. Voleo en el orto y volé a tu casa, ¿no? Así puedes que estar en la calle tranquilamente, nadie te va a decir nada, ¿no? Obvio, en la calle. Mientras sí, que no estés escabeando. ¿Qué vas a hacer en la calle? ¿Vas a estar todo cerrado? ¿Vas a estar paseando? Bueno, no vas a tener para comprar un traguín, no hacer nada. Y preparás algo en tu casa, si es un vino patero en tu casa de último. Y si te juntas en tu casa y te quedás, que te des la ladera, por lo menos, juntas un par de escabios del día. O haces hielo y te la llevas a la calle también. Bueno, todas las opciones pueden ser válidas. Gente, Doble Filo es lo que suena. Y DZS va a estar en Santana. Queda más del sábado. Daría todo por saber si quedarme o saltar, manteniendo tu mente despierta. Fluyen emociones y se manifiestan, despertando todos los sentidos, descubriendo caminos que no conoces. Tan tarde ni tan pronto me fui hasta el confín del mundo para encontrarte. No te vuelvas un recuerdo en un viejo papel que no puede acariciarme. Si o me quieres solo sabes. Hace un tiempo les mostramos hace un tiempo en Ideas en el Estudio que los muchachos de La Perra que los parió estaban sacando nuevo disco. Los anticipamos, estuvimos un poco charlando de lo que se venía en el segundo programa de Ideas en el Estudio con los chicos de La Perra, y de a poquito les vamos mostrando cada vez más temas, ¿no? Estaba sonando El Viajero y siguen de gira presentando este nuevo disco los muchachos de La Perra que los parió. Buen disco, lo recomiendo. Bien. Yo la verdad que no lo he escuchado todavía en profundidad, pero bueno, es un disco que hasta el momento que lo estamos escuchando me parece que está muy bueno. Y aparte, como hablábamos antes, ¿no? Como hablábamos por lo menos en el programa pasado, refleja mucho de lo que es el momento de la banda. La cuestión es que como están presentando el disco, hoy por hoy la banda tiene que tocar, sí o sí. Antes se hacían discos, se hacían shows en realidad para presentar discos, ¿no? Ahora se hacen discos para hacer más shows, para presentar giras, ¿no? Sí, notamos que, por ejemplo, La Perra que los parió tocando casi todos los fines de semana, casi todos los días, y ellos los fines de semana, sí, en todos lados diferentes, y eso me parece que es lo que es importante, ¿no? Que mostrarlo, salir y tocar. Y es la única forma de venderlo, me parece, ¿no? De que estés ahí en el show y te lleves un disco, porque ya hoy por hoy la gente no va a la disquería. De hecho, si querés en una disquería, te cuesta. Algo de lo que hablamos con los chicos de Científicos del Palo en el Ideas en el Estudio. Hoy estamos con Ideas en el Estudio, ¿eh? Hay novedades, ya les dije, ¿no? Novedades, Ideas en el Estudio. La Perra que los parió estuvo en Ideas en el Estudio y, como les contábamos recién, va a estar presentándose ahora en Petecos, Irigoyen 13.233 en Adrogué, y lo hacen junto a Cristóbal, La Reina y Hormigas desde las 8 de la noche. Suena El Viajero, Ni Tan Tarde, sino disco a La Perra. Más temprano, dejemos de hablar, escuchemos el silencio. No puedo mucho más para amanecer más temprano. agenda está sonando Melian. ¿Por qué? Porque van a estar tocando en lo que es el Teatro de Colegiales, Avenida Álvarez Thomas y Federico Lacroce en Capital, y van a estar filmando DVD los muchachos de Melian. Muy bien. Muy bien, la verdad, muy buena esta onda y ya la junta que hay, ¿no? De bandas. Uf. ¿Quién de este estilo, no? Sí, la verdad que se ha creado una nueva corriente. Bueno, hicimos el Ideas en Estudio con Denny. Vienen más o menos también de la mano con los chicos de Melian, que como les decía recién va a estar filmando DVD junto a Oliver, otra de la banda del palo, y Roma, una banda que a mí particularmente me está gustando mucho, Roma, ¿eh? Lo admito, me está gustando. El sábado desde las 6:30 de la tarde les cuento que va a haber novedades con Melian, ¿eh? Ojaldre. Va a haber novedades. Va a seguir habiendo novedades. Tenemos mucha tela para cortar en Pasar a Onda. Aunque no se nos esté escuchando del todo mucho. Bueno, a mí particularmente no se me está escuchando mucho por lo que me dicen. Disfrutemos de la lluvia, esto que nos trae esta. Porque la banda ancha es como un horizonte donde también llueve. Sí, ponele, ¿no? También, ojo con la lluvia. Vamos, voy a buscar un paraguas. Ahí vengo, gente. Suena Melian el sábado en Colegiales. Cielo Raso, yo no me canso escucharlo. Lo tengo en el celular y no me canso escucharlo yo. Yo es uno de los CDs que me está costando volver a escuchar. Es como que lo puse, en el momento me gustó mucho, lo escuché 3-4 veces y ahora como que quiero volver a escucharlo, escucho 1, 2, 3 temas y como que tengo que cambiar. No sé por qué. No es el momento, por lo menos, para escuchar CD para mí. Puede ser. Esto es No Shipping, gente. Esta fecha de la cual vamos a hablar tiene que ver con una fecha que se suspendió en su momento. Bueno, tuvo un accidente el bajista de Cielo Raso y bueno, vuelven a las pistas nuevamente ya con su bajista recuperado. Fue un accidente de no mucha gravedad, gracias a Dios, ¿no? Y ahora van a estar tocando en el Auditorio Este. Esto queda en Rivadavia 17.320 en Aedo. Y van a estar haciéndolo junto con los amigos de Sátiro. Le mandamos un gran saludo. El otro día los vi en... Allá estaban porque tocaban con Científicos del Palo. Vamos a estar hablando también de eso en un ratito, ¿no? En la cobertura. Y me colgué en saludar. La verdad que me colgué. La verdad, honestamente, pasa. Que ves gente y por ahí te olvidás. Decís, ay, lo voy a saludar y justo pasó una mosca, ¿viste? Y ya te olvidaste. El principal problema fue el que llegamos tarde. También, ¿no? Un pequeño detalle, llegamos medio corriendo. Bueno, después le vamos a estar contando sobre eso. Cielo Raso sigue sonando, haciendo No Shipping. Este ya lo dedicamos, este ya salió dedicado. ¿Sale dedicado? Sí, ya salió dedicado, así que ya va, así con dedicación, gente. Cielo, linda banda. Yeah. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Pasamos a lo que es domingo, porque todavía te puede llegar a quedar ganas de ir a ver bandas, y desde acá te vamos a plantear alguna que otra opción, porque bueno, ya saben, los domingos escasean las fechas, y aparte hay elecciones, entonces es como que todo, la gente no da para armar por ahí muchas fechas, porque no te va a ir tanta gente, ¿no? Es un domingo complicado, pero puedes hacer lo siguiente: te vas a votar, ponele tipo 5 y ya estás afuera. Después ya seguís afuera, no importa quién ganó, porque hasta que se cuenten todos los votos te enterás el otro día a la mañana. Claro, ¿qué te vas a sacar ahí colgado con la tele? Bueno, hay mucha gente que lo hace, está bien, ¿no? La cuestión es que la fecha que les vamos a pasar, la primera, tiene que ver con esta banda que está estrenándose. Nuestro programa se llama Pierrot. Y lo que están haciendo se llama Baile. Van a estar tocando en Escobar, en el Motobar de Escobar Doctor Trazo. Esto queda en Italia 1471. Desde las 20 horas puedes hacerte la escapada y escuchar a estos muchachos. Gratarola. Qué lindo poder disfrutar estas cosas gratis. Es lo que importa, transmitir el mensaje de la música. Sí, aparte de tratar de una fecha gratis, vos sabés que alguien va a ir. Siempre mínimamente. Aunque sea lo borracho del lugar, alguien te va a ir. Claro, el famoso Mi Segundo Nombre es gratis, ¿no? También. Y bueno, gente, baila, Pierrot es lo que propone. Rompiste palos detrás de una sonrisa. decís que estoy loco y yo me cago de la risa. Me gustó este rock. Sí, me interesó. Tiene mucha potencia, ¿no? Tiene mucha energía. Va como muy arriba, viene el palo así para disfrutar, para cerrar un domingo de elecciones. Claro, ponele. Sí, porque terminamos bien arriba en las elecciones, todos súper contentos. No, pues estás podrido, ¿no? Que tuviste que ir a votar, que tuviste que comerte una fila y entonces terminás así con este rock que te da un poco esa tranquilidad para reventar un poco, relajar la cabeza. Y arrancar después el lunes, ¿no? Ir preparando un día para decir, bueno, termino bien, no pienso en mañana, ¿no? Pienso en un poquito de alegría momentánea. Está sonando Los Robertos haciendo Che Vos y van a estar presentándose en el Roxy. Esto queda en Palermo, en Niceto Vega 5542. Es en esos lugares, Palermo, que hay movida todos los días, ¿no? Sí, una movida casi todos los días. Los lunes por ahí no. A partir del martes, algo encontrás para hacer en Palermo. Sí, es una movida medio rara, pero movida tenés todos los días. Eso sí, o sea, ahora que preparar la billetera, ¿no? Como para ir a Palermo, sabés que va a estar salado, ¿no? Sabés que no vas a ir todos los días, eso te lo aseguro. Salvo que tengas mucha plata, ¿no? Otra sí. Cuestión. Es que si tenés mucha guita, creo que vas a otros lados, ¿no? Quizás más a lugares más grandes, no sé. Siempre tenés lugares más grandes que la entrada mucho más salada, no sé. Es raro, sí, son cuestiones. No sé lo que es tener mucha guita. Claro, es por eso que no tenemos ni idea qué hace la gente mucha guita, ¿no? Nunca me pasó. Nunca llegamos a tener guita. Bueno, no lo pedimos tampoco, ¿eh? Bueno, mucha. Un poco de si sí. Si viene, no me enojo. Mucha guita. No, de mucha guita, mucho quilombo también, negro. Ya tengo muchos quilombos, igualmente no tengo, claro, plata. No tenemos... Bueno, sí, es una buena opción. Última de la agenda. Los Robertos suenan haciendo chivos. Se viene en un ratito Pecado Original. En un ratito cobertura de Científicos del Palo e Hijas de Zion. Las noticias, esta onda no la tenías. Y como siempre, música. El viaje es de ida y no me voy a peinar. Lace, so I guess it ain't that aftershave of cologne that made him just faint. Plus I showed up with a coat fresher than wet paint. So his love is a chess game, checkmate. Girl, your body's banging, jump me in, bang, bang, bang. Yes, sir, we bob. I was thinking the same thing. So come get on this pitch, rock. Bob was the bob, dang, dang. Pow, pow, pow, pow. Chicka, pow, chicka, wow, wow. Catch a girl, woman of a pow, pow, pow. It's slow it down, throw in the town, to the town, town. Throw it down, I don't know how, how. At least I know that I don't know. Question is, are you both so smart enough to feel stupid? Hope so. Now hope. Take your shoes off. Let your head out. All night long. Pull your beard out. Just spit out. All night long. We're gonna rock this house until we knock it down. So turn the volume loud. Let's get split into the haters. So paint the face of white crazy. Let yourself go. Let yourself go. I say fuck it. Before we kick the bucket. Wife's the shorts and I go. Love is powerful, it's cough syrup and styrofoam. All I know is I fell asleep, then woke up in that Monte Carlo with the ugly Kardashian Lamar. Oh, sorry, yo, we in both at the Barlow. Bars are, drugs are, though that's the past. But I done hit enough code, needing my future in it tomorrow. And girl, I ain't got no money to borrow, but I am trying to find a way to get you alone. You know, oh, Marshall Mathers, get out of the body now. Get the bars up leathered, Kangos and call heart as cargoes. Girl, you're fixing to get your heart out. Don't be absurd, man, you bird brain baby. I ain't called anybody baby since Birdman. Unless you're a swallow. Word, Rick, word, man, you heard. But don't be discouraged, girl, this is urgent. Unless you got toe jack. Take your shoes off, let your head out. All night long. Pull your feet out, just feet out. All night long. This house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the head. So maybe make just like cake. Better let yourself go, let yourself go. I say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go. This house until we knock it down. So turn the volume loud. Cause it's been to the head. So crank the bass up like crazy. And let yourself go, let yourself go. Say fuck it before we kick the bucket. Life's too short to not go for broke. Machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino, que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Capítulo 175, sonaba recién Molotov haciendo puta. Qué buen tema, me gusta ese tema. Y antes sonaba Eminem, ¿no? Haciendo Berserk. ¿Le cantaba puto a Eminem? No sé. No, nunca. Preguntale, mandale. Van a venir a nuestro país ahora los Molotov. Bueno, ya lo estuvimos contando en noticias previas. Justamente. Vamos a contarles más noticias, ¿no? Estamos en el capítulo 175. En un ratito vamos a estar con la gente de Pecado Original aquí charlando junto con ellos. Pero antes es momento de contarles algunas notilias que han acontecido esta semana en el mundillo del rock. Y la primera tiene que ver con Billy Joe Armstrong. Es el cantante de Green Day que ahora sale con un nuevo proyecto y medio extraño, ¿no? Podemos decirle de alguna manera, ¿no? Bastante rarito, te diría. Estuve escuchando y cuando quedas, ¿ah? What the fuck? ¿Qué pasó acá? La cuestión tiene que ver con que en noviembre se va a estar estrenando un nuevo material del señor Billy Joe Armstrong, en este caso junto con Norah Jones, que formaron un dúo de folk rock que recorre el disco Foreverly, que es un disco de clásicos de la música norteamericana. Algo extremadamente extraño, ¿no? Billy Joel, uno de los íconos, digamos, de lo que es el punk hoy por hoy, ¿no? Y hace un tiempo largo también. Y Norah Jones, más el palo del blues, del jazz. Hay que ver qué sale de toda esta mezcla, ¿no? Porque los dos apuntan al folk rock, cosa que no hace ninguno de los dos. Exacto, es una mezcla media bizarra. Ya está metido en este tipo de nuevos proyectos así medios raros, como fue por ejemplo los tres discos que sacó con Green Day y Billy Joel. Y ahora se mete a hacer algo diferente, a hurgar en algunos otros lugares, ¿no?, de la música. La verdad que me parece extremadamente interesante. Y tenemos la oportunidad de escuchar esta nueva rareza de Billy Joel junto a Norah Jones. Vos dirás, tenés el Facebook para opinar. www.facebook.com. Yes, when I leave, I'll be a long time gone. You'll see my face through tears and sorrow. You miss the escuchando a los Cafres, solo un pensamiento que ya lleva 25 años de música. 25 de los años de los Cafres, mierda, mirá los Cafres como pasó el tiempo. Sí, medio como que se perdieron un poquitito, ¿no? Después de aquel momento de con Si el amor se cae, lo que vino después de Quién da más es como que lo fue, digamos, Quién da más es como que fue por ahí el pico más alto, ¿no?, de la carrera de los Cafres, y es como que a partir de ahí es como que empezaron a bajar un poquitito y ahora salen con un nuevo DVD. Pues es que eso, ellos no son los Quién da más. El negro me encanta porque me pone en estos bretes. y sabe cuál es mi opinión. Como siempre decimos, la música es opinable, ¿no? Uno puede... Yo era fanático de los Cafres, por eso es que los critico un poco. Para mí los Cafres entraron como en una movida que llegaron, estuvieron con el pico, digamos, con el crecimiento de lo que fue el reggae. Entonces cuando llegaron justo a la altura de Quién Da Más... Sí, a mano de ellos también, ¿no? Fue como el clímax del reggae, ¿no? Y como que se mantuvo sí. mucho esa línea y ellos quisieron mantenerla. Pero al mantenerla fue bajando lo que fue el reggae, el momento, y ellos mantuvieron la línea y esperemos que den el zarpazo nuevamente. Sí, es un material en vivo que recopila estos 25 años de música. Va a estar saliendo justamente el día de hoy, fue que salió el nuevo disco de los Cafres, que es un CD más un DVD, ¿no? Está firmado entre abril y mayo del año pasado, firmado a 14 cámaras en HD con más de 40 personas trabajando y 2 días de prueba y 8 de rodaje de este DVD, que fue dirigido por Octavio Lavizolo e incluye versiones de El Mighty, La Vela, justamente este tema que estamos escuchando, Solo un Pensamiento, El Romano y Por Angelito, y demás canciones que fueron grabadas también en lo que es la Usina del Arte. Un material como para verlo, ¿no? Yo estuve viendo anticipos que fueron largando a través de lo que es la web, lo cual me parece muy bueno como para ir publicitando a poquito este lanzamiento, y me parece interesante porque te vas a encontrar con sobre todo a mí me parece con informaciones que por ahí uno desconocía, ¿no? Sí, te van presentando otros puntos, digamos, ¿no? De la banda, que eso es lo interesante de los DVD, que no es solamente el show. Exactamente, así que bueno, Solo un Pensamiento, 25 años de los Cafres, así se llama el nuevo DVD, 25 años de música, y lo dejamos justamente con su música. Se fue, no tengo idea de por qué. Ya se fue, no tengo idea de por qué. Lo nuevo de Extremo Duro se llama Qué Borde Era Mi Valle, y es Mi Valle, así se dice. Y es el primer adelanto del nuevo disco de los españoles de Extremo Duro, que se llama Para Todos los Públicos, cuya fecha de publicación está programada para el próximo martes 19 de noviembre. Y este disco va a estar siendo lanzado en CD y también en vinilo. Y además de todo esto, va a haber una gira por España y luego van a estar haciendo la correspondiente gira por todo nuestro continente. Este es el sucesor de Material Defectuoso que sacaron en el año 2011. Así que vuelve Extremo Duro y lo nuevo lo escuchás acá en Pasa la Onda. ¿Dónde más? Yeah. heavy la cosa de repente, ¿no? De repente venimos una onda bastante arriba, ¿no? Bastante heavy, semi-trash, llámalo como quieras. Sí, yo diría más tirando a trash, ¿no? Estamos escuchando a Slipknot. El tema se llama Butcher's Hook y tiene poco que ver con la noticia en sí. En realidad tiene que ver con que es parte del último material que había editado Slipknot, que se llama All Hope Is Gone, que fue publicado en el 2008. Y aparentemente anunciaron que después de este parate que hicieron, a partir del 2014 se puede venir nuevo material, que ya están de hecho trabajando en nuevo material los muchachos de Slipknot. Al parecer ya tienen todo craneado como para salir directamente, salir no, entrar, mejor dicho, ¿no? En la sala y empezar a grabar. Claro, están, digamos, produciendo, podemos decir, por separado. Todavía no se han juntado todos los integrantes a ver qué es lo que realmente sale, pero sí que la intención está en sacar un nuevo álbum. Digamos, nuevo, ¿no? Podemos decir, porque si bien el año pasado estuvieron sacando un recopilatorio que se llamó Antennas to Hell, el año pasado era material viejo, ahora aparentemente se van a estar reuniendo recién el año que viene, ¿no? Como para ya armarlo definitivamente y seguramente se estrenará en el próximo año 2014, ¿no? Qué interesante, bueno que vuelvan bandas. Calculo que va con estar, material nuevo, ¿no? Calculo que va a estar para fin de año, por los procesos de grabación, pero la verdad que sí, celebramos siempre que las bandas que se juntan nuevamente, que salgan con algo nuevo. Sí, totalmente, porque es volver a robar, ¿no? Obviamente no es robar, sonó feo robar, me parece, ¿no? Sonó como así muy de golpe. No es robar, sino el hecho de que uno quiere algo nuevo, ¿no? Remasterizaciones y demás. Encima, sabemos que las remasterizaciones te dejan un poquito cada vez más sordo. Eso lo contamos la semana pasada. Exactamente. Ya habían reeditado, ha hecho su primer disco, grandes éxitos. Claro, un tipo, un great hit. Antennas to Hell habían hecho, así que ahora es el momento de hacer algo nuevo, muchachos. Pónganse las pilas. Nada de sacar un en vivo ahora, esas boludeces que hacen algunas bandas. Vamos con algo nuevo. Así es, gente. Slipknot vuelve y aparentemente con nuevo material. Smooth, el tema de Santana junto a Rob Thomas directamente desde Supernatural. La noticia tiene que ver, y esta es la última que les vamos a contar, mientras están ya subiendo los chicos de Pecado Original, en un ratito vamos a estar con ellos. La noticia tiene que ver con que Santana vuelve a los escenarios, vuelve a México, a su México natal. Santana debe haber sido un tipo que se ha relacionado muy bien, ¿no? Más allá de que sea un gran violero, ¿no? ¿A qué te referís con...? Y porque conoce mucha gente el tipo, realmente. Bueno, resulta que va a estar presentándose nuevamente en su país a partir del 14 de diciembre en Guadalajara, donde va a estar recibiendo, digamos, homenaje. Ahí llegaron justo los chicos de Pecado. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Estamos al aire, ahí está. Ahora charlamos un poquitito al aire. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y como les decía, van a estar recibiendo homenajes de diferentes artistas justamente en vivo en esta vuelta al país mexicano. Van a estar sonando los Cadillacs en homenaje también a ellos, Juanes, Niña Pastori, Salvador Santana, Soledad, Diego Torres, un quilombo de gente importante, ¿no? Es como que los rodea a todos, Santana. La mezcla Santana-Soledad me gustaría, ¿no? ¿Sabes que me quedé pensando cuando lo leí? ¿Será Soledad? ¿La Sole? Imagina la Sole revolviendo la guitarra de Santana, Santana revolviendo Poncho. Bueno, me gustaría ver ese intercambio, te digo, realmente puede ser interesante. Todo esto obviamente es una movida para publicitar el nuevo disco que está sacando Santana, que se llama Corazón, y va a estar saliendo a principios del 2014. Este disco lo produjo Lester Menes, y también estuvo participando Ziggy Marley, Romeo Santos. ¿Ves lo que te decía antes? Este tipo se relaciona muy bien. Y es una actividad bastante importante, reconozcamos, ¿no?, que tiene con qué. Sí, obviamente. Bueno, pero tiene esta modalidad de hacer sus discos siempre con colaboraciones. Gente, suena Santana haciendo Smooth junto a Rob Thomas, y vuelve con nuevo material el señor Santana. Así que escuchamos este temita, un poco más de música, y luego venimos con los chicos de Pecado Original. Y también está la cobertura de Científicos del Palo e Hijas de Zion. Y también, esto no lo tenías, queda un montón, gente, quédate ahí. Shit. Bueno, sonaba recién Scar Tissue, el tema de los Red Hot Chili Peppers. Para que se me cruzó Gallardo. Ahí va, ya lo eché. Lo arañé un poquito. Costó sacar que era Red Hot Chili Peppers para encontrarlo. Claro, se me empezó a ir la voz en el medio. Se me empezó a arañar las cuerdas vocales, me parece, el amigo Marcelito. Bueno, la cuestión es que estamos en el capítulo 175 y llega el momento de contarles que vamos a estar estrenando el sexto programa de ideas en el estudio y va a ser justamente con la banda de la cual vamos a hablar a continuación. Obviamente estamos hablando de los muchachos de Científicos del Palo, una nota que la verdad estuvo muy, pero muy interesante. Charlamos bastante de lo que es la historia argentina y charlamos mucho de cuestiones, ¿no?, de la vida, básicamente, ¿no?, del músico y del pensar y demás, ¿no? Una nota que sin desperdicios, sin desperdicios. El lado no tan conocido de la banda, digamos, ¿no? El lado más humano. Exacto, Ideas en Estudio se trata de esto, ¿no? Videos, o sea, son notas filmadas. Ya pueden encontrar los 5 anteriores. El 5º fue con Luciana Segovia de Circe. El 4º con Andando Descalzo. El 3º con la gente de Denny. El 2º con La Perra que los Parió. El 1º fue con Eruca Sativa. Y el próximo jueves, a partir de la medianoche, vamos a estar estrenando el 6º, que fue con los muchachos de Científicos del Palo, hablando bastante, como les decía recién, de La Histeria Argentina, este nuevo disco que presentaron justamente el sábado pasado, el viernes pasado, en el Roxy, y nos hicimos la escapada, obviamente. Muy buen show. El principio del show me dijeron que fue disfraz anecdótico. Fue con disfraz vestido a los prócer, a los San Martín. Exactamente, exactamente. Bueno, salieron los muchachos de Científicos del Palo disfrazados, como aparecen en, digamos, en lo que es la gráfica, ¿no?, que vienen haciendo de digamos, de próceres, ¿no? Es como que Popete lo ves como más, yo lo veo como más como un Sarmiento. Tiene esa onda por la por lo pelado. Claro, aparte por el pañuelito. Bueno, la cuestión es que salieron disfrazados así como próceres con ropa de época. Obviamente duró poco eso, ¿no?, porque el calor que hacía ahí dentro del Roxy era impresionante. Hacía un Lorca bastante importante, me imagino, con las luces ahí arriba debe ser mucho peor. Uf. Entonces, y aparte, como hablábamos recién con los chicos de Pecado, que de hecho tocaron con ellos, Popete transpira, pobre vago. ¿Cómo transpira ese muchacho, por Dios? Está bien, suda la camiseta arriba del escenario, como tiene que ser, como corresponde a toda banda, ¿no? Exactamente. Nos enteramos también que a Seba Quintanilla no le gusta que lo jodan arriba del escenario, ¿no? También otro de los detalles. La cuestión puto es que la radio no dijo nada, ¿no? Puto. Bueno, re boludo los pibes, ¿no? Le mandamos un gran saludo a los chicos de Científicos del Palo. Bueno, presentaron prácticamente completo el disco. Me echaron algunos temas también del repertorio anterior. Hubo imágenes visuales acompañando todos los temas, ¿no?, porque recorre la historia desde 1810 hasta el día de hoy, este nuevo disco de Científicos del Palo. Y era la ocasión de la presentación oficial en Buenos Aires, en Capital, y la verdad que ya estaba lleno. La verdad que sí, me gustó mucho el juego que hacían con la imagen de que te ponían la imagen de la nata atrás, que le hablaba. Sí, y aparte es como que, no sé cómo hicieron eso, porque te aparecía un la nata atrás, obviamente lo bardeaban todos, que es la idea, ¿no?, básicamente, de alguien que tiene ideas, y les pedía que levante los dedos, y el tipo mostraba la cantidad de dedos que pedía Pepo. Una cosa bastante extraña fue eso. Muy bien hecho. Sí, no sé cómo lo hicieron, después le preguntaremos, ¿no?, a Félix. ¿Querés que te cuente? Eso. ¿O dejamos la magia para otro momento? ¿Cómo? ¿Querés que te cuente? Contame. Porque eso es como una imagen puesta de fondo y después, ajá, como con pantalla azul, puesta adelante, una mano que va poniendo los dedos. Ah, mira, era una boludez. Yo me decía, no, bueno, está bien, gracias, negro, por sacarle la magia a algo. Bueno, está bien. Vos me lo pediste. No, perdón, gente, culpa de él. Pútenlo, se lo merece. Bueno, la cuestión es que Científico del Palo presentó su disco, por lo menos aquí en Buenos Aires, por primera vez. Ahora se van a estar tocando por lo que es Zona Sur este fin de semana que viene. Van a estar en Quilmes y en Adrogué el fin de semana que viene. Y ya les dijimos que el próximo jueves vamos a estar estrenando el programa de Ideas en Estudio, que tuvimos el placer de grabar allí junto con los chicos de Creados Producciones. Les mando un gran saludo, que son los que laburan, básicamente, ¿no?, en edición y todo eso. Una grabación hecha con el CD casi fresquito en mano. Sí, de hecho lo tuvimos en mano. Una nota excelente, gente. La verdad que es un placer realmente hacer ese tipo de notas donde el entrevistado tiene tela para cortar. Y aparte tenés la cuestión de un disco diferente. Así arrancamos nuestra noche de lo que fue el viernes pasado, medio tarde. Ahí un show impresionante, porque la verdad que sonaron muy, pero muy bien, muy prolijo, todos los detalles cuidados. y de allí nos fuimos para la Fiesta de la Flor, donde estuvimos transmitiendo el viernes pasado, como tienen que haber escuchado. O al menos intentamos. Pero ustedes tienen que haberlo escuchado. Tienen que haber estado atentos. Vos tendrías que haber estado escuchando. Obvio. Decime que sí. Ah, sí, vos. Estuvimos trayendo a las hijas de Zion. Exacto. Un show que arrancó primero con la gente de La Huella Rebelde. Se subió a tocar la gente de Cormorán. Había un montón de bandas amigas, ¿no? Siempre hablamos de esto de el Vamos las Bandas. Creo que también, de hecho, lo dijimos en la transmisión, ¿no? Había gente de Parapipó, gente de Labito. Un rejunte así, bueno, Cormorán, como decía recién. Un abrazo para Adrián, que tuvimos una extensa charla. Uf, sí, sí, se pusieron a filosofar ahí con Dami de Labito. Le mando un gran saludo también a Dami. Y bueno, en medio de todo esto, el show de las chicas de Hijas de Zion, ¿no? A punto de arrancar el show, se corta el sonido. ¿Había arrancado cuánto? No, creo que no llegó a hacer un tema. Estaban en la mitad del primer tema. Sí, y como se mucho. Cortó el sonido, problemas de sonido, problemas de luz. Sí, a partir de ese momento empezaron a remarla las chicas, ¿no? Porque, digamos, era complicadito, ¿no? Empezaron, al principio seguían cantando ahí, agitando a la gente como para que no se caiga, pero ya pasaron 10 minutos y las pibas no podían más. ¿No? Duraba mucho. Para poco. Pero salieron bien dentro de todo. Sí, la verdad que le pusieron los huevos bárbaros. Sí, la verdad que sí, eso. No los tienen en pelo. No sabemos cómo hicieron, claro. Claro, le pusieron los varios. Y a partir de ahí, cuando regresó el sonido, porque regresó y se quedó, a pesar que amagó en algún momento a irse de nuevo, hicieron un muy lindo show las chicas Hijas de Zion. Y hay dos momentos, ¿no?, en el show de Hijas de Zion. Tenés la primera parte donde canta Carla, que es una de las dos voces principales de Hijas de Zion, que es por ahí, digamos, el momento más de reggae, roots, digamos. Y después, cuando canta Danisa, que es la bajista de la banda, cambian a otros matices, ¿no?, podemos decirle. Se viene como un reggae más fuerte, digamos, más... Sí, más por ahí. Aparte del hecho de que ella también cante en francés, es como que le da una tónica diferente a esta banda que viene hace un tiempito laburando, y la verdad que se está yendo bastante, bastante bien con este nuevo disco que es Destino. Exactamente, es un juego muy interesante que tienen de las dos voces, pues como si vieras dos shows distintos. Exacto, dos shows en uno. Todo esto lo van a poder estar encontrando cuando subamos finalmente el show de las chicas de Hijas de Zion. Así pasó la cobertura de Hijas de Zion, también de Científicos del Palo, que les contamos que se viene la idea en estudio. En un ratito ya estamos con los chicos de Pecado Original, una noche de viernes completita, no le faltó nada. El trajimos, le pudimos traer en vivo parte de toda la noche, ¿no? Pero bueno, algo es algo. La idea es justamente esa, sigue pasando la onda. Sigue sonando Hijas de Zion, haciendo Hoy Voy. Thank you. peste guai. Ay, ay, ay, ay, ay. You start by asking a whole lot of questions, and even when you get the right answer, you don't seem to be satisfied, so you ask the same question again, thinking maybe I ain't got the brain to know. nos llevará? ¿Cuántos soles, cuánta lluvia en este infierno avanzar y beber la savia pura? Llora sangre y entendés que el dolor vive en la cura, que el sufrir no es un pesar, es placer en la locura. Y no sabes qué pasa a tu alrededor, queman vestigios de una eterna pasión, sueños y anhelos quebrados. Calle no hay diván, hay soberbia, hay apuro, se hacen pactos y al final van cayendo uno por uno. Te encerras en tu cabeza, vas perdiendo la destreza de poder ver y entender, o ya perdiste el interés. Y no sabes qué pasa a tu alrededor, queman vestigios de una eterna pasión, sueños y anhelos quebrados por doquier. Y querés morir y renacer, vivir y continuamos al aire, estamos en el capítulo 175, ya está sonando Pecado Original, de hecho ya sonó con Morir y Renacer y ya estamos acá con los chicos de Pecado Original. Buenas noches, bienvenido, nombre, colegio, edad, estado civil, grupo sanguíneo y si no lo sabe, domingo. Buenas noches, el colegio ya hace 25 años que no voy más, grupo sanguíneo no me lo acuerdo, estado civil complicado y mi nombre es Matías. Ahí va, ¿y te faltó un instrumento? El bajo. Bajita del Pecado Original, bienvenido, me gusta. Yo creo que absolutamente nadie, o por lo menos un 80% de las personas no saben el grupo sanguíneo. No tengo ni idea. Tampoco, la verdad que no, nunca me enteré. La verdad, RH positivo, qué sé yo, A, B, no tengo ni idea. Ponele, ustedes prueben, ¿no? De última. Caballero, bienvenido. Buenas, Maxi, toco la guitarra y soy cero negativo. Bien, bien, bien, él se lo sabe. Yo la verdad que nunca me propuse aprenderlo ni nada, ¿viste? No sé, por ahí un día te pasa que tenés un accidente y decís, che, ¿cuál era mi grupo sangre? Tema que nunca lo necesitaste también. Claro, por eso no me lo sé, básicamente. El día que lo necesite, voy a decir, puta, ¿por qué no me acordé antes? Bueno, en realidad vamos a estar hablando de otras cosas, no de boludeces como este, vamos a estar hablando de otras boludeces. Bueno, estamos acá para presentar... Están acá, en realidad yo estoy acá para hacer el programa, básicamente, ¿no? De hecho, vivo acá. Estamos presentando Entre Ruinas y Utopías, que es el segundo disco ya de la banda. Pero más allá de todo eso, son una banda que viene ya de hace un tiempito largo, hace ya más o menos 10 años que está la banda, ¿no? ¿Cómo arrancó Pecado Original? Sí, hace ya bastante tiempo que estamos, la verdad. Realmente, si queremos empezar a contar los años que tiene la banda, tendríamos que empezar a contar honestamente desde el 2009, más o menos, que fue cuando realmente pasó de ser un simple divertimento a decir, bueno, vamos a hacer música en serio. A laburar, ¿no? Exactamente, cuando empezamos a hacer nuestros temas, a grabar el disco y a proyectar lo que era, lo que queríamos que sea nuestra carrera, ¿no? Dentro de la música y buscar nuestro mensaje para decirle a la gente también. Eso a partir del 2009, más o menos. Y de ahí arrancamos y no paramos de tocar hasta el día de hoy. la junta, digamos, de la banda se mantiene la formación desde aquel 2003? ¿O a partir del 2009 es como que dijeron, bueno, ya está la formación definitiva? Bueno, en 2009, en realidad en 2008, un tiempo antes, fue cuando entró Santi, el cantante. Y bueno, ahí donde grabamos el disco y empezamos. Yo quizás con Mati y con Andy, el batero, los conozco desde que nací, son de punta de barrio, digamos. Claro, desde el jardín mismo que nos conocíamos, eran compañeros de mi hermano, que también en un momento participó de la banda. Pero sí, creo que también eso es un fuerte, digamos, de pecado, la amistad que tenemos. Por eso también los 10 años que llevamos juntos y seguimos y pensamos no parar. ¿Cómo es que cae, Santi? Fue extraño, estábamos buscando sonidista y el... ¿Encontraron un cantante? Sí, Patricio, el otro guitarrista que no está, le mandamos un saludo a Patricio. Lo escuchó hablar y dijo, ¿por qué no te cantas un tema? Y así entró la banda. Pero pará, ¿el tipo sabía de sonido porque estábamos buscando sonidista? Sí, vino a probarse como sonidista, a conocernos, a conocer a la banda, a conocer nuestra sala. Y se puso a cantar un tema y de repente teníamos cantante en la banda. Qué buena onda, ¿no? O sea, estás buscando una cosa y te encontrás con otra. Porque aparte, me parece muy copado el hecho de buscar un sonidista, ¿no? Hoy por hoy, yo creo que cada banda necesita tener su propio sonidista. Hoy por hoy seguimos sin encontrarlo, así que si quieren llegar ofertas para claro. Y bueno, no, bueno, también Santi, la verdad que fue como un anillo al dedo porque también grabó y mezcló el primer disco. Grabó el segundo, así que cerraron un técnico, digamos. Sí, no, fue como caído del cielo, la verdad que lo encontramos justo. Aparte fue como el momento justo. ¿Estaban necesitando también un cambio ustedes en cuanto a lo que es el sonido de la banda? Claro, sí, fue como un cambio total, o sea, cambio de cantante. Cantaba Mati antes. Cagó el lugar, digamos. No, yo ya lo había resignado hace rato. Habíamos estado mucho tiempo buscando cantantes, pero viste cuando dijimos, ya está, probamos mucha gente, ninguno lo que estamos buscando, bueno, ya fue, me lo cargo yo al hombro. Y de repente, cuando ya nos habíamos resignado, apareció Santiago y voilà, acá estamos. Hello, ¿no? Apareció Pecado Original. Che, qué buena onda eso, de encontrarlo así, digamos, de una especie de casualidad. También tiene... Yo creo que no existen tanto las casualidades, ¿no? Sino que justo estaban buscando algo así. ¿Y qué se acuerdan de ese primer material, el momento de grabar ese material? Ahora la idea es remasterizarlo, ¿puede ser? Bueno, estamos en ese proceso. El disco, la verdad, en su momento fue, o sea, como todo lo que hicimos hasta hoy, todo a pulmón y totalmente independiente. Y bueno, como son las cosas independientes, cuestan trabajo y a medida que vas avanzando en conocimientos y musicalmente también, te dan ganas de que todo lo anterior quede como lo último que hiciste. Entonces, más que nada creo que es eso. Como llevar todo a un piso de calidad bastante parecido. Elevarlo un poco, ¿no? Digamos, o sea, porque probablemente ese material al sonido que hoy tiene Pecados, como que por ahí quedó un poco desactualizado también, ¿no? Claro, también es para que la gente que tiene una primera aproximación a la banda, que por ahí se acerca a un tema viejo, porque no necesariamente buscando por internet, por ahí encontrás cualquier cosa, y realmente que sea un tema viejo, un tema nuevo, que suene bien. Que el primer impacto que tenga la gente sea algo con buena calidad de sonido. Entonces está bueno tener todo la cartera de temas, digamos, con un sonido que valga la pena, que haga valer el tema también. Que también lo represente, ¿no? Digamos, como, o sea, es necesario que por lo menos suene bien, ¿no? Digamos, que tenga, si bien, obviamente, cuando hicieron ese primer material, era por ahí la primera experiencia que tenían de grabación, o ya venían de otras grabaciones anteriores. Y habíamos tenido unas experiencias de grabación muy caseras, un par que han salido añares atrás, y después habíamos ido a grabar a un estudio acá en Capital, un demo de 4 o 5 temas fueron, ¿no? Más o menos. Ya hace bastante tiempo atrás, y como que llegás con una cierta experiencia. Igualmente, lo que más nos valió en lo que fue la grabación del primer disco, como lo hicimos con nuestras herramientas y en nuestra sala, realmente fue muy relajado. Tuvimos tiempo para laburar todo lo que quisimos. Obviamente en ese momento nos faltaba conocimiento, nos faltaba quizás práctica en el sentido de estar en un estudio. También teníamos otra cabeza para componer, otras manos para tocar. Eran más chicos también. Exactamente, exactamente. Pero lo hicimos muy cómodo, por eso nos quedamos contentos en ese momento, porque realmente había sido un laburo que de, por ahí pibes que de grabación tienen una mínima idea. Mirá. Pero salió un material, digamos, como la gente. Exacto, y a la gente le gustó, a la gente le gustó, pero viste, todo va avanzando y ahora que tuvimos la oportunidad de grabarlo de vuelta, también vamos a aprovecharla, si ya. A su vez también ese primer disco de cómo lo grabamos nos abrió muchas puertas también. Es como la carta de presentación, hoy necesitas tener un disco, ¿no? Lo mismo el año que salió el disco, que es el 2009, fue el año que ganamos el concurso, el primer concurso grande, digamos, que fue para tocar en el Pepsi Music, que tocamos en el Pepsi Music 2009, y ya era como, o sea, como algo que nos había dado muy bueno, entonces la verdad que... Y un trampolín zarpado, o sea, de una ir al... O sea, a través de ese material es que pueden llegar al Quilmes Rock también, al Pepsi, perdón. O sea, hoy en día lo estamos regrabando, pero la verdad que ese audio y ese primer disco... queda guardado, digamos, es lo que nos dio un empujón y también como una idea de saber bien lo que queríamos, de que queríamos seguir haciendo eso. Claro, como decir, bueno, realmente nos tenemos que dedicar a esto porque aparentemente va, digamos, de alguna manera, ¿no? Claro, sí, nos copó mucho, qué sé yo. Aparte me imagino estar ahí en Pepsi, uno que por ahí va como, digamos, como espectador, por ahí, como recién hablábamos fuera de aire, ¿no? Uno también es espectador, ¿no? Uno va a ver shows. Y después encontrarte en ese lugar, creo que les ha golpeado un poquitito la sabiola, ¿no? Sí, la verdad que esas experiencias siempre, también cuando tocas con una banda que por ahí vos escuchás en tu casa, ¿viste? Y decís, pucha, estoy tocando, no sé, una banda con la que me pasó eso fue con Cielo Raso. Yo era fanático de Cielo Raso y la primera vez que tocamos con ellos yo no lo podía creer, ¿viste? Y decís... Te das cuenta que son mortales. Claro, y decís, che, loco... lo empecé haciendo por diversión quizás y ahora me está dando frutos y me está dando la verdad que shows que yo por ahí nunca hubiese pensado en estar arriba del escenario o lugares que nunca hubiese pensado tocar, qué sé yo, la Trastienda. Cuando antes de salir a tocar a la Trastienda era como oh, mira la Trastienda, loco, es que ¿entendés? No, claro, no, igual es como que de a poquito que vas avanzando el rock te vas desmitificando cosas que antes por ahí te parecían recontra super zarpadas y vos decís, bueno, laburando se puede. No, seguro, y eso fue mucho lo que pasó con la gira que hicimos con el primer disco, que empezamos a tocar en lugares y a conocer gente que en otro momento, viste, vos por ahí parecía impensable que te trates con esa gente y hoy ya son colegas que te vas cruzando por el camino. Con Cielo Raso hemos tenido el placer de tocar con Javier, el baterista, en un par de ocasiones. Y toca un poquitito el pibe, ¿no? Sí, toca un poquitito. Un saludo para el Javi, que ahora andaba medio pachucho, me parece. Pero también lo invitaron a Santi y a Patricio a cantar con ellos. Ya, va abriendo un montón de puertas, obviamente, ya el hecho de haber pegado un Pepsi a través de un concurso. Igual después vamos a entrar en eso, vamos a entrar en el concurso porque me gusta investigar qué es lo que piensan sobre los concursos. Pero te abre puertas, indudablemente. Y eso es lo interesante de ir transitando el camino e ir aprendiendo. Vamos a escuchar un temita, ¿les parece? ¿Tienen ganas? Dale, dale, dale. ¿Qué me pueden contar de Inocente y Fugitivo? Inocente y Fugitivo es uno de los primeros temas que salieron para el segundo disco. Es un tema de Patricio. Venía de la camada de los temas que terminó de componer cuando estábamos terminando de hacer el primer disco. Ya ahí se empezaba a vislumbrar cómo venía ese tema. Y fue uno de los primeros temas que quedaron cerrados para el segundo disco y lo que también dio un poco el rumbo que tuvo el segundo disco. No es complicada la palabra, pero sí más trabajado, con más arreglo, mejores melodías, más impacto. Como que empezó a marcar el rumbo de lo que se venía en Pecado Original. Bueno, vamos a escucharlo, ya lo vendiste, me gustó, lo vendiste bien, bárbaro. Vamos a escuchar entonces Inocente y Fugitivo, gente, está Pecado Original junto con nosotros, pasando la onda y los escuchás. distancia entre el olvido y el perdón? ¿Cuál es la pena por negar? ¿Cuál es la diferencia entre mi vida y la verdad? ¿Cómo saber si soy real? Todo aquel que se esconde es la presa, no todo aquel que ataca es un cazador. Sentir el miedo no te hace cobarde, no todo aquel que huye es culpable, no todo aquel que muere es un depredador. La ira y la ansiedad corren mis venas ahora y me convierten en animal. Seré verdugo y son las voces de esta selva las que van a contar mi historia. ¿Quién es el inocente? ¿Quién es el criminal? ¿Quién transforma la mentira en salvación? La venganza es justicia, visto con esos ojos. La igualdad no es para las bestias. No todo aquel que se esconde es la presa, no todo aquel que ataque es un cazador. Sentir el miedo no te hace cobarde, no todo aquel que huye es culpable, no todo aquel que muerde es un depredador. La ira y la ansiedad corren mis venas ahora y me convierten en animal. Seré verdugo y son las voces de esta selva las que van a contar mi historia. Chicos, charlando un poquitito de la gira y demás, del laburo, ¿no? Que lleva también tener una banda, porque uno piensa, siempre digo lo mismo, ¿no? Igual la gente ya me dice, boludo, deja de decir lo mismo, pero pasa que cambian las bandas, entonces le digo lo mismo. Es así, gente. Pero de tener en cuenta que es un laburo, recién hablábamos del hecho de aunque sea que te suene el nombre, ¿no? Decir, bueno, vamos, repartimos panfletos. ¿Cómo es el laburo de ustedes, así, digamos, en cuanto a la independencia, de decir, bueno, hagamos que la gente nos escuche? Y nosotros tenemos una filosofía, es tratar de estar en todos lados siempre. Sea por panfletos, hemos repartido muchos discos en las puertas, radios, recitales que haya, ahí estamos. Tenemos unos carteles grandotes también que los ponemos para que la gente lo vea a la salida del recital, por lo menos para que se le quede el logo en la cabeza, pero es estar siempre y constantemente. Porque, a ver, un panfleto, la gente lo agarra y probablemente mucha gente lo tire, Mucha gente se lo mete en el bolsillo, alguno por ahí lo mira. A la quinta vez que está en el panfleto. Che, ¿quiénes son estos? ¿Dónde están estos pibes de Pecado Original? A mí me pasó justamente eso, que donde íbamos me encontraba con el papelito de Pecado Original y después calzó que vinieron a cambiar, qué loco. No, pequeño el mundo, ¿viste? Pero aparte ya llega al punto de... Ah, me dieron otra vez el de Pecado Original. Pero no importa, por ahí... Tenés el nombre girando en la cabeza. Exacto, y va a llegar el momento en que por ahí esa persona diga, bueno, ya me rompieron tanto las bolas, a ver qué es lo que hacen estos pibes. Y ahí se interesa a la gente y lo va a buscar en Internet, que también es es una herramienta importantísima. Internet hoy en día la verdad que te hace llegar a todo el país. Hemos llegado hasta gente de México, de Colombia, de Ecuador, que nos manda por Internet, che, buenísimo lo que hacen, a ver si se dan una vuelta. Si fuera tan fácil, iría. Pero se complica. Si fuera tan fácil viajar así, pero bueno, quién sabe, ¿no? Por ahí te abre puertas para más adelante. Obviamente, quién sabe, ojalá tengamos la suerte de por ahí de viajar por todos esos lugares. Ahora creo que estamos más enfocados un poquito más en lo que es acá Argentina, que en lo que tenemos más cerca. Rosario, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, la costa, donde se junta muchísima gente de todos lados. Estamos tratando de empezar a llevar un poquito la música para ese lado también. Claro, empezar a abrir un poquito el espectro, no solo tocar en Capital, Gran Buenos Aires, sino también empezar a irse un poco para afuera. Y en cuanto a lo que es la costa, recién justamente me comentabas que hicieron gira en la costa y por lo que tengo entendido les fue bastante bien. ¿Para este año está la idea también de costa? Estamos, sí, ya estamos organizando todo, ya estamos como... cuadrando las vacaciones. Reclutando gente... gente que nos ayuda, ¿no? Por suerte, la verdad que tenemos un grupo que está siempre y que se copa en todas. Y nada, sí, vamos a estar seguramente del... Es al 19 de enero por toda la parte de San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente, Villa Gesell, Mar de las Pampas. Sí, donde tengamos un lugar para tocar vamos a estar en esa semana, vamos a estar tocando. Pudieron armar ya un equipito propio, digamos, o sea, ya cuenta con el sonido, porque por ahí hay muchas cosas que se escapan, ¿no? A veces al común denominador, que por ahí no saben que para tocar en todos lados necesitas tener tus propias cosas. ¿Se fueron armando de eso también durante este tiempo? Obvio, sí, grupo electrógeno, cajas, la verdad que es un laburo tremendo, cansador. Hemos llegado a hacer hasta 3 fechas por día en la costa, pero la verdad que se disfruta, es más que nada unas vacaciones, nos ponemos al tanto de nosotros mismos, la convivencia, la verdad que es una experiencia que sí, la recomiendo y que nada, te da un montón de llegada también a públicos, a gente de otros lados que quizás es más difícil llegar. Que bueno, en la costa vamos a estar todos, digamos. Aparte de la pasada de fiesta, vamos a ser sinceros, estando con todos tus amigos ahí tocando, o sea, creo que carpa ya solo el hecho de ir, ¿no? No, sí, por supuesto, me hubiese gustado por ahí poner un pie en el mar, en el agua. Pero bueno, no tuvimos la oportunidad. Igual, no hubo tiempo para eso. No, la verdad que no toqué el agua. Pero la verdad es que no, la pasamos muy bien y esperemos que este año se dé de la misma manera. Ya tenemos... la idea de cómo se mueve la costa, así que va a ser mucho más ágil esta vez. Ya el armado, desarmado, los lugares donde podemos estar, los lugares donde no, los lugares donde garpa, los lugares donde no garpa. Bueno, eso es una pregunta, ¿no? Porque medio como que vos decís, como que se empezó a dejar también de ir a la costa, ¿no? Como que en un momento era, si no vas a la costa, no estás haciendo nada. Pero para ustedes es como que sienten como que sigue sirviendo, ¿no? No, sí, por supuesto. Aparte es una ventana al país, porque lo que tiene la costa argentina es que te viene gente de Salta, de Córdoba, de Chubut, de Neuquén. De Buenos Aires, de Santa Fe, de Rosario, de un montón de lugares se juntan todos ahí. Hay mucha gente que le gusta el rock. Y estando tirado en la playa, por ahí, están en la playa, tirado, mirando un par de minitas que pasan, tomando una birra y escuchás una banda de rock y te acercás. Porque la diversión de la playa es estar en la playa. Justamente, y aparte si está tocando una banda ahí gratis, y bueno, vamos, locos. Aparte de minita también y toda la bola, ¿no? Nos ha pasado a nosotros, digamos, en las vacaciones en las que no quizás no nos fuimos a laburar, era eso, tipo ir de vacaciones a la costa, ver ir a ver bandas, cruzarse bandas, y bueno, somos un poco de como quedarnos con como de la vieja escuela, digamos, de ese momento en que pasaba eso en la esquina que sea, que había una banda, entonces como que lo respetamos y nos parece como que es una buena promoción también. Buena arma, es una buena arma el hecho de estar siempre tocando, de estar siempre activo, de siempre moverse, como hablábamos recién, ¿no? El hecho de ser independiente te lleva a eso, ¿no? A decir, bueno, hay que rebuscársela para que cuanto más gente nos pueda escuchar, mejor, obviamente. Y siempre, como decíamos recién, ir trayendo más material. Y hablemos un poquito ahora de justamente de este disco que es Entre Ruinas y Utopías. ¿A qué viene? Me gusta mucho, les quería decir algo, me gusta mucho el laburo de gráfica que vienen haciendo, porque también vi que en el logo hay como una serpiente. ¿Por dónde viene eso? La verdad que todo lo que es el laburo de gráfica, me saco el sombrero, aplaudo, y toda persona que tenga una banda que no sepa qué hacer con la gráfica, busque a Matías Tártaro. Es un artista de la concha de la hora. La verdad que los laburos que hace es increíble. En este disco, quizás más que en el primero, le dejamos más a libre albedrío de él. Vamos a escuchar el disco y a ver qué se te ocurre. Nos juntamos, tiramos ideas, le explicamos para dónde iba nuestra idea del disco. ¿Para dónde iba la idea del disco? Y en realidad el disco es un disco bastante más variado que el anterior, porque el anterior era, las composiciones eran 10 temas del guitarrista Patricio y 2 temas míos. Y ahora tenemos 5 míos, 5 de Santiago y 4 de Patricio. Entonces, viste, como que es más variadito, pero todo apunta hacia el mismo lugar. Lo bueno y lo malo que encontramos en la vida diaria, en la sociedad, en la gente. Y como hacer un paralelismo entre lo bueno y lo malo que vamos viendo, por eso es Entre Ruinas y Utopías. Nosotros nos encontramos en el medio tratando de describir las dos puntas, ¿no? De lo que es el sentimiento que tenemos hacia la sociedad, hacia la gente, hacia la realidad, hacia lo que vivimos todos los días. Es un poco como también por el lado del momento que nos encontramos como banda, como que veíamos que bueno, el momento de dejar atrás algo que ya pasó, de superarlo, y un poco también la palabra utopías es como eso, ese objetivo de seguir caminando hacia algo que sabes si te hay un fin, ¿no? Pero que sabes que querés seguir caminando. Claro, y que es eso, o sea, es el objetivo de caminar y de seguir para adelante, tratando, o sea, de, digamos que es una utopía, ¿no? Pero de buscar eso y que eso te hace caminar. Y ir para adelante. Bueno, y justamente a veces por ahí parece que no tiene razón eso, ¿no? Justamente. Y vamos a escuchar justamente Sin Razón, ¿no? Hablando un poquitito de todo esto de lo que son utopías y demás, vamos a inmiscuirnos un poquitito más en el sonido de Pecado Original. Estamos presentando Entre Ruinas y Utopías, como decíamos recién. Así que ahora los escuchamos, estamos con Pecado Original. En un ratito ya volvemos y seguimos charlando con ellos. Vamos con más música de los chicos de Pecado Original. ¿Qué están pasando en la onda? Pensando, cuestionando la Sin razón, seguimos acá junto con los chicos de Pecado Original. Y bueno, lo próximo inmediato es, digamos, ya este disco, digamos que ya está presentado. Ahora se viene, digamos, la reedición del primer material, ¿no? Eso es, digamos, en lo que están hoy por hoy. Sí, estamos terminando de mezclar la regrabación del primer disco. Esperemos tenerlo lo antes posible, así ya la gente lo puede tener. Seguramente va a estar subido en internet para que lo pueda escuchar todo el mundo. Y después estamos encarando también el tercero. Estamos empezando a componer el tercer disco. Ya habrá unos 5 temitas, un poquito más, por ahí 5 o 6 temas que estamos recién encarándolo, con la idea de quizás grabarlo en el invierno que viene, para sacarlo, digamos, fines de 2014, principio de 2015. Y lo más rápido que se pueda después del disco, estaría bueno. Quizá presentarlo para un octubre, noviembre, estaría buenísimo. Pero ya lo estamos encarando y, por supuesto, nunca para de tocar. Estamos tratando de tocar donde se pueda, cuando se pueda, y metiéndole ficha full a eso para que la gente vea lo que es el show en vivo de la banda. Es el momento donde realmente se ve los pingos, digamos, ¿no? Como siempre se dice, en la cancha se ven los pingos. Y en el momento del vivo es el momento que cuando la mayor impresión que le puedes dar a la gente es en el vivo, ¿no? Y convengamos que también el hecho de tener el disco en las redes, son de estar, como decías recién, a favor de subir los discos. ¿Tienen dónde se puede encontrar el material de Pecado? Bueno, están en SoundCloud, están todos los discos. Después también lo tienen subido en YouTube como videos independientes. Está el video que estuvimos presentando a principio de año del tema No Importa Cómo, que es el corte del disco. ¿Hicieron de acuerdo? ¿Costó ponerse de acuerdo en cuál era el corte? Sí, había como ahí unos candidatos, y nos terminamos decidiendo por un perfil. En realidad fue más que nada con el objetivo en que hoy por suerte se nos dio el objetivo de entrar al Mundial de Bandas de Banda Soporte. Fue un poco ese el objetivo de grabar un video. ¿Están a favor, digamos, de este tipo de concursos, digamos? ¿Por qué lado piensan que es beneficioso esto? Y la verdad que son concursos masivos, o sea, llegan y como te decíamos antes, o sea, buscar la creo que la apuesta está a buscar eso, buscar la masividad. Entendemos que no a todo el mundo le va a gustar nuestro material, entonces quizás que para que le guste a, no sé, a 100 personas lo tienen que escuchar 5.000, entonces, o un poquito más. Así que es esa la idea. Es una ciencia cierta, ¿no? Quizás mucha gente está en contra por el tema de, no sé, de votaciones o de elecciones, y la verdad que es un poco someterse también a lo que es el sistema. Y que, bueno, por suerte nos ha ido bastante bien en los concursos. Tenemos siempre apoyo de la gente que nos sigue. La verdad que se pone la camiseta a full, votando para lo que haya que votar, pidiendo que nos voten. Así que súper agradecidos siempre de toda la gente que nos sigue, de la gente que nos apoya, de la gente que nos ayuda, como Matías Tartar, que aparte de toda la gráfica se mandó el videazo que se mandó. Y nada, eso también como que nos dan un empujón y decir, bueno, toda esta gente que nos está ayudando, que nos va a ver, que paga una entrada, como que te da también como esa responsabilidad de devolverle quizás en el show en vivo o en los materiales que sacás, mostrar toda una profesionalidad que... Ser consecuente con lo que estás recibiendo, ¿no? También de parte de la gente. Claro, muchas veces no es consciente enseguida de lo que está generando, pero de repente te llegan mensajes de gente de otros lados, o mismo la gente que tenés más cerca, que de repente hay gente que va a absolutamente todos los shows, y un poco ahí te da ganas de abrazarlo un poquitito también, ¿no? Cuando lo ves, que va de siempre. No, obvio, nos hacemos amigos, nos hacemos familia, porque la verdad que nosotros muchas veces... Sí, ir a ver bandas nos gusta, pero quizás, viste, el tema, o sea, no somos de ir a ver quizás todos los shows de una banda o esas cosas, y la verdad que hay gente que lo haga por nosotros, entonces la verdad que lo valoramos muchísimo y los incluimos al grupo, los, o sea, somos... pasan a ser parte, claro, bueno, es siempre eso, ¿no? También, o sea, no existe uno sin el otro, o sea, la banda sin el público no tendría un sustento, ¿no? Creo que todo lo que las bandas hacen también es en un punto para darle a la gente, ¿no? Es, creo que la idea, che, y en cuanto a lo que es presentaciones próximas, ¿qué es lo que se viene para este cierre de año, podemos decir? Después, bueno, obviamente la costa, ya dijeron. Sí, lo que tengo en la cabeza, la próxima fecha es el 2 de noviembre en Moreno, en el clásico bar, 2 de noviembre ahí en Moreno. Nos vamos a estar yendo para el lado de Paraná, en Entre Ríos y Rosario, primer fin de semana de diciembre, y vamos a estar haciendo un cierre en Pilar el 13 de diciembre, tirando la casa por la ventana. Una fiesta completa, sí. Sí, probablemente salgan otras fechas ahí en el medio, pero mi memoria para la agenda, la verdad que es bastante floja. Es un problema de nuestra generación, directamente te diría, el tema de la memoria. Sí, pero no, la próxima seguro es el 2 de noviembre en Moreno, cualquier cosa por Facebook, Twitter o cualquiera de esos. Bueno, Pecado Original Rock, eso no. Pecado Original Rock. Ese es el Twitter. No, pero es más fácil encontrarlo por Google, porque hay una película donde hay una señorita que es muy bonita, Angelina Jolie, que la gente lo busca mucho, entonces... Y es tentador, ¿no? Es más probable que la busquen a ella y no a nosotros, entonces si vos pones Pecado Original Rock, salimos nosotros. Pero en la búsqueda, por ahí, meten un par de gente también que se copa. Sí, y sí, puede ser. Pero sí, en todas las redes sociales ahí estamos siempre metiéndole. Taringa también estamos dando mucha bola. Sacamos un montón de gente de ahí también, de gente que nos está escuchando de muchos lugares diferentes. Es como un nuevo portal que descubrimos que nos... Sí, mucha gente consume Taringa. Es una cuestión de Taringa, bueno, Taringa, hay que usarlo, Taringa. Bueno, chicos, les hago la última pregunta, la pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa, como sabrán ya, o por lo menos espero que se hayan enterado, se llama Pasar la Onda, y justamente la idea de la última pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Siempre le pedimos a las bandas que le pasen la onda, como llegaron ustedes acá hoy, que le pasen la onda a otra banda, a otras bandas, y como hacen ustedes mismos y estamos todos en la misma, hay que remar y por lo menos que te suene el nombre, que digas, bueno, para esta ya la tengo, entonces como para decir, bueno, nos pasamos la onda mutuamente, esa es la idea siempre. ¿A qué banda o a qué bandas le pasarían la onda, en este caso a ustedes, en representación de Pecado Original? Puede ser una, puede ser dos, puede ser por gusto, puede ser por amigos. ¿Qué bandas les pasarían la onda? Y vamos a nombrar bandas que de Pilar, así la gente se empieza a fijar un poquito más por allá por la zona. Tenemos a la gente de Blackjack, la gente de Gindama, para mí la mejor, con una mano en el corazón, Freebie Morta. ¿Qué hacen, por ejemplo? ¿Por dónde van? Es muy raro, lo tenés que escuchar. Me encantó eso, que sea bien raro. Es extrañísimo. La gente de Viejas Costumbres de Luján. La gente de Leva y Zach Ratz de Rosario también nos están acompañando mucho. Y todas las bandas que hemos compartido en el camino, ahora se me vienen esas bandas a la cabeza, pero muchísimas que nos han invitado para todos lados, realmente, que estamos muy agradecidos con ellos también. Y siempre que le podamos dar una mano, vamos a estar ahí. Una pasada de onda extensa, bien, me gustó. ¿Te quedó alguna voz en el tintero? La verdad que no. Le fui acá soplando. Sacó todas, estuvo hablando, tiró como 42 bandas más o menos. Sí, le fui soplando. Sí, la verdad que... nada, somos... La verdad que es como un poco la onda que buscamos. Tipo, pasar la onda. Apoyarnos entre todos y la verdad que parte de la unión, digamos, el progreso. Entonces, nada, es eso. Bueno, chicos, la verdad que les agradezco muchísimo que se hayan hecho el viajezote hasta acá. Y bueno, suerte para lo próximo. Avisen cuando saquen el nuevo masterizado, también lo quiero escuchar. Así que pásenlo, así lo metemos en lo que es la rotación también. Lo traemos trayendo para que lo escuchen. Dale, dale, bárbaro, quedamos con esa. Gracias por pasar la onda, chicos. Vamos a escuchar No Importa Cómo, que es justamente el tema que cierra Entre Ruinas y Utopías. Vamos a seguir pasando la onda nosotros también en el capítulo 175, pero hoy pasó la onda a la gente de Pecado Original y muy agradecidos que le estamos. Suena No Importa Cómo y en un ratito seguimos. ¿Qué vale más? ¿Tu suerte o mi destreza? ¿La fortaleza, el instinto o el valor? ¿Cuál es mejor? ¿cuál es la daga con el filo más certero? El miedo y la locura paren alaridos. ¿De cuál de todos esos gritos de terror saldrá un campeón que pare con su mano el látigo del amor? El valor, el único color de la locura que pueden ver los cuerpos, es ese miedo que el león sabe leer en los ojos del domador. El miedo al miedo, él sabe mejor que vos que no es bueno hablar de negocios con un criador. No le hables del tiempo al tiempo, él sabe mejor que vos que saber esperar es un arma en las manos de un sabio. Ojos, tan solo para escapar de aquellas voces que hacen eco de lo absurdo. Suelo cerrar los ojos, tan solo para escapar de aquellas voces que hacen eco de lo absurdo. Aún no está escrito lo que ha de pasar. Es hoy el tiempo para imaginar. No importa cómo ni cuándo, pero se ha de llegar. Es oportunidad, será de aquel que sepa. lindo mensaje. Encendedores en el aire, vale, trayendo mensaje. Encendedores en el aire, Alica trayendo mensaje. Pasándoles la onda, estamos en el capítulo 175. Esto es radio, pasa la onda, 100% música, sin caretas, jamás estamos quietos. Pasó la nota recién con los chicos de Pecado Original, muy buena onda realmente. Me gusta cuando se dan así a charlar, ¿no? Igual suele pasar también, ¿no? Es la gracia de la nota, es como tratar de mostrar un poquito más de la banda. Hola, ¿volviste, Nerito? ¿Estás bajito, por ahí? Estoy bajito, pero no, ahí estoy. Levántate, levántate. Escúchenme, Nero, ahora que estoy de pie. Te pusiste de pie, pará, sentate, no te pongas nervioso. Me altero, me van a romper todo, viste, empezar a regular todas las cosas para abajo del piso 10, así como quien encesta jugando al básquet. No empezar a regular cosas, lástima que después las tenés que volver a comprar, ¿no? O por lo menos pagar las botellas roturas. De cerveza vacías. Uy, tenemos unas cuantas encima de ellas. ¿Sabes cómo debes descargar con eso? Te apuntás un auto que está abajo, alguno que pasa caminando. Ah, qué lindo, toda la violencia del pibe. Bueno, gente, pasó la nota con Pecado, pasó la cobertura de Científicos y Hijas de Zion, la agenda, las noticias, y ahora es el momento de esta onda. No la tenías, el primero es este, escuchalo, así te digo nomás. Carried away by a moonlight shadow. primera bizarriada de la noche. Estamos en esta onda de la tenías, no podías esperar otra cosa. Era Moonlight Shadow, en este caso hecho por Restos Fósiles. Tema que originalmente pertenece a Maggie Reilly. Yo me imaginé a Marcela Morelo, me la hice en la cabeza rockeando. Así con pantalón de cuero, la mini tachas y zapatos altos. Qué ridículo. Tengo que recho borra. ¿Cómo? Me dijeron que Racho borra. Tienen cara, los ojitos sobre todo, ¿no? Dicen que le entra el escabio como loco. Pero bueno, es el dato intruso que tenemos. Sí, sí, el dato totalmente descolgado, pero bueno, necesario, ¿no? Es necesario seguir pasando en la onda de cómo somos, básicamente. Segundo tema de esta onda que tenías, acá nos vamos con una perra, gente. Velvet Revolver haciendo Money. Esta onda tampoco la tenías. Money, get away. cacerola vacía. Riña entre dos, donde uno está distraído y es invisible el que está disparando. Un superficial. así, así, así nos estamos empezando a retirar. Se va acabando de a poquito el capítulo 175, mierda, ya 175, ¿no? Qué loco, bastante, ¿no? Bastante laburo ha pasado bajo este río. En casi, casi 3 años, casi, casi, nunca mejor dicho, el casi. Ya estamos como en un super casi, digamos. Ya estamos para jugar al rugby, podemos decir. Casi, casi, ponele. Gente, se nos está yendo nuestro programete, uno más. Les agradecemos de todo corazón a todos aquellos que se van copando durante la semana, durante el programa mismo, a comunicarse a través de lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí es donde nos encontrás. Tenemos también lo que es nuestra fanpage, ¿no? La página de fans, al cual podés mandarle el dedito así del me gusta. Ya estamos cerca de los 500 en eso. Qué bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, no sé cuánto modifica realmente, ¿no? Pero está bueno que la gente se cope. No nos modifica una chota, pero bueno, lo bueno es que estén ahí y saber que hay gente del otro lado. Exacto, exacto, que todo esto no es al pedo, ¿no? Estamos haciendo todo esto porque de alguna manera estamos tratando de hacer algo, ¿no? De pasar la onda, justamente, de saber de que estamos todos más o menos en la misma, todos los que estamos, por lo menos en lo que es el under, de lo que es el rock, y darnos una mano entre todos porque la idea es justamente que siga habiendo cultura, ¿no? Que a través de la música por ahí podamos encontrar soluciones o por ahí mismo maneras distintas de pensar que te abran la cabeza. Esa es la idea de pasar la onda. Gente, tuvimos un programa cargadito, cargadito, tuvimos la agenda en una primera instancia, después estuvimos con las noticias contándoles del mundillo del rock, pasó la cobertura de Científicos del Palo e Hijas de Zion, los chicos de Pecado Original aquí por primera vez en nuestro programa, seguramente van a ser muchas más, nos estaremos cruzando a lo largo de este camino, ¿no? Nos cruzamos tantas veces, en tantos lados nos hemos cruzado que... Sí, que no sabíamos ni siquiera que nos habíamos cruzado tampoco, ¿no? O sea, si bien habíamos tenido los papelitos, por ejemplo, la vez que transmitimos a Lucas Sativa, dicho sea de paso, pueden encontrar ese recital, al igual que los otros 29 recitales que hemos transmitido hasta el momento, salvo el de Hijas de Zion, están todos en lo que es la sección shows en vivo para escuchar de lo que es la página www.pasaronda.blogspot. Y justamente el día que habíamos estado transmitiendo Lucas Sativa, habían estado tocando los chicos de Pecado Original en la esquina. Vuelvo al tema anterior de los shows. Sí. ¿Estás subido ya el Andando Descalzo? El Andando Descalzo ya está subido, sí, me acordé, muy esta bien, semana me acordé, sí. Muy bien, saludos. Vamos. Volviendo a lo que estábamos después. Tarde, muy pero seguro, ¿no? Raro que suene volviendo después, no importa. Lo que estaba diciendo es que sí, nos lo cruzamos ahí los chicos. Yo me acuerdo que me quedé hablando con el cantante, creo que era, porque justo me habían agregado al Facebook y me quedé, Pecado Original, ustedes, esposos. Ah, sí, con vos estuve hablando. Sí, era una época que estábamos muy cerquita de Pecado Original, fíjate, terminan viniendo casi un año después. Claro, cosas que pasan, así que las ondas también no pasan de momento, pero van pasando después, porque como uno decía recién con el tema de los players, van quedando los nombres, ¿no? Y van quedando los contactos. Sí, estamos, como decía yo también antes, dentro de más o menos todos la misma, desde el mismo camino, digamos, algunos por zona norte, por el sur, por el oeste, capital, ¿no? Y obviamente también un montón de gente en el interior del país transitando esta ruta y bueno, siempre dispuestos a sumarnos a todo eso. Les comentamos hoy que se viene el estreno de Ideas en Estudio con Científicos del Palo. Vamos a estar subiendo fotos en lo inmediato. Producción que realizamos con Creados Producciones allí en La Pachera, en lo que es Gorriti 3937, así que atentos porque esta semana vamos a traer fotos y el jueves que viene, cuando nos reencontremos en el capítulo 176, al finalizar el programa vamos a estar estrenando el sexto capítulo de Ideas en Estudio. Justamente con Nacho de Científico del Palo, como estaba diciendo recién, que trajimos hoy la cobertura. Exacto, estamos muy científicos del palo. Bueno, sí. Momento, es que son pasando. Exactamente. Es el momento de Científicos del Palo, el hoy se puede decir, ¿no? Sí, totalmente. Hoy le tocó, en estos últimos tiempos le viene tocando. Ya está confirmada la próxima banda también de Ideas en el Estudio. Pueden ver los anteriores que fueron con Luli Segovia de Circe, con Andando Descalzo, con La Perra que los Parió, con Denny. Le mando un gran saludo a NASA, que se estuvo copando también en la semana con las publicaciones de Debo, el cantante de Denny. El segundo fue con La Perra, el primero con Eruca Sativa. Todos se pueden ver ahí en YouTube. ¿Puedo tirar una puntita? Tire. Hoy sonaron, puedo decir, los de la próxima entrevista. Sonaron los protagonistas del próximo Ideas en Estudio también. Sí. No el que está grabado, que vamos a estar estrenando el jueves que viene, que es el de Científico del Palo. sino el séptimo, ya está confirmado. El siguiente ya está confirmado. Y sonó. Hoy sonaron. Fíjense ustedes. Vos analizalo, manejate, subite a la ola y surfeala como te plazca directamente. Gente, esto sí era determinada de esta manera, de esta determinada manera. El sábado, a partir de las 10:15 por FM Moreno, escuchás Mundo Bullicio con Tony, con Nachito ahí, y con toda la producción que se ha armado ahí en Mundo Bullicio, ¿no? Sí, con Noé, también mandamos un saludo a Noé. Con Nico, el Johnny Quest, que nunca entendí por qué la relación entre Nico y Johnny Quest, pero bueno, no importa. Tenemos a Manuel, tenemos a Matías, el sonidista. Mandamos un gran saludo a toda la familia de Mundo Bullicio, de 15 a 17 por FM Moreno. Retransmitimos nosotros ese programa el próximo miércoles a partir de las 22:00. El sábado de 17 a 20:00, sábado y domingo, podés escuchar este mismo programa en Radio Chudas. Le mandamos un gran saludo a la gente de Radio Chudas, www.radiochudas.com. Nosotros hacemos la devolución con el programa que ellos hacen los lunes a las 20:00 a través de aquella señal. Nosotros transmitimos la repetición los sábados a partir de las 21:00. Y nos estaremos encontrando el martes, ya con Esperando el Final, nuevo capítulo Esperando el Final. Esperemos que no pase nada. Ahora sí, el capítulo que quedó pendiente de la semana pasada, no, de esta, semana. Ya me pierdo con los días, siento como que ya estamos en fin de semana. Así que, gente, ya los dejamos. Está terminándose el programa de hoy. Feliz 175. Nos veremos el próximo 176, que será mejor. Exactamente, siempre puede estar un poco mejor, siempre puede estar un poco peor. Eso se lo dejamos a criterio de ustedes. Como siempre solemos decir, pasen la onda si quieren, si no quieren, también, loco. Estamos en un mundo libre y aprovechemos que aún somos libres. Nos vamos escuchando música, se acaba el 176. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Nada más, gente, para decirle, nos reencontramos en cualquiera de los momentos que acaba de contar el señor Cristian Devoto. Nos dejamos con una reflexión, podemos decir, para estos días. Y si vienen elecciones, hay que prestar un poquito de atención, porque del voto popular es que sale supuestamente nuestro pensamiento. Gente, nos vamos con Escape, banda que dice y mucho. Nos reencontramos en la próxima. Muchas gracias por estar del otro lado. Suena Nifu, Nifa. El capítulo 176 es historia. Adiós. Suena el timbre y todo preparado, la función. En el ambiente se puede respirar la campaña electoral. Los carteles, televisión y radio contaminan mi ciudad. Con sonrisas de cordialidad nos pretenden embaucar. ¡Chacol! Más debates y aburridos mítines sin creer. La oportunidad de votar a blanco negro no puedes optar a más. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy.